Chávez de la Unión de América en la Casa Banera Simón Bolívar. Señaló que alrededor de 7 países representados en el recién concluido 22º Congreso de la OPAE, con sede en La Habana, manifestaron su disposición a sumarse a este homenaje al comandante Chávez para perpetuar su memoria. Las imágenes de Chávez estarán plasmadas en emisiones de sellos para mostrar las distintas facetas de quien fue el precursor de la nueva independencia de Venezuela y de América. Durante el cónclave de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, tuvo lugar la cancelación en homenaje a la edición 22 de ese evento, en el que se ratificó la idea del sello como una forma de comunicación sin fronteras, sin diferencias, sin leyes tecnológicas y políticas. Con detalles de este suceso, el periodista Lorenzo Pinto. El conmemorativo emitido como homenaje al 22º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, se canceló en el Memorial José Martín de la Habana. El sello conmemorativo dedicado al Congreso se confeccionó por el Ministerio de Cuba y la Unión Postal Regional. Cancelaron la emisión filatélica Ferrara Abacini, secretaria general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, también Silvia Urarriz, viceministra de Comunicaciones de Cuba, y Fernando Molina, decano del Congreso, quienes junto con los participantes en el encuentro inauguraron una exposición filatélica de contenido artístico e histórico. Fernando Martini, secretaria general de la Unión Postal, ofrece impresiones al respecto. Emitidos por Cuba y por estas efemérides, representan los Gracias. accedería al apartado postal número 12.165. Fortaleza, se hará 60.020, Alicante, 970, Brasil. Alberto, sin duda, solo digo que desde Bolivia solicita intercambio de sellos con filatelistas de todo el mundo. Su dirección es Casilla de Correos, 4483, Santa Cruz, Bolivia. Pueden repetir los datos del amigo boliviano, Alberto Espíndola. Él tiene desde Bolivia intercambio de sellos con filatelistas de todo el mundo. Pueden escribirle a Casilla de Correos, 4483, Santa Cruz, Bolivia. Atención técnica de audio. Dirige Ángel Márquez Torres.